es viernes, fin de semana. Lo que tienes que hacer es tomar tu teléfono, enviarnos un mensajito al WhatsApp de la diversión al 553-PANDITA, 553-726-3482, o posiblemente un inbox a través de Facebook, Panda Zambrano 25. Saludando a todas las emisoras que nos acompañan a través de la Mejor FM en Acapulco, en Cuernavaca, Ensenada, Tijuana, Hermosillo, en Monterrey, Puerto Vallarta, Tijuana, Veracruz, Tampico, Ciudad Guzmán, Monclova, Oaxaca, Piedras Negras, Puerto Escondido, 807-26-3482. Si estás en tu aplicación de Claro Música, saludos a toda la banda de los Estados Unidos, 855-26-11-804. Y en este viernes, fin de semana, saludo a Armando. ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Cómo estás, brother? Buenas noches, Panda. Buenas noches, Armando. ¿Qué me cuentas? ¿Dónde andas? Aquí, mira, en Aquetepec, ando aquí en mi negocio. Ah, ¿en tu negocio? ¿Qué vendes, Armando? Ando aquí, en una tienda, soy tendero. Ah, mira, qué chido. ¿Y tienes de todos los productos? Así es, Panda. ¿Y qué es lo que vendes más, mi querido Armando? Acá mi fuerte es la cremería, mi Panda. Ah, mira, o sea que a todo mundo les pintas cremas. Vendes cremas, sí, que son cosas diferentes. Así es. Ah, qué chido, qué buena onda. Oye, pues, para aliviarte, platícame. ¿Bromita para quién, Armando? Es para mi cuñada. ¿Cómo se llama tu cuñada? Vianey. Vianey, ¿y qué bromita Vianey para Vianey, tu cuñada? Ah, pues es que, mira, mi banda, es que ella es un poco descuidada para sus hijas. No les pone ¿neta? Atención. ¿Cuántas hijas tiene Vianey? Tiene tres. ¿Tres hijas? ¿Y de qué edades? Una tiene 9, otra 8 y otra 6. 9, 8 y 6. ¿Es tu cuñada? ¿Viene siendo la hermana de tu esposa? O... Es okay, la hermana de mi esposa. ¿Cómo se llama tu esposita? Se llama Claudia Verónica. Claudia, ok. Oye, ¿y en qué sentido me puedes platicar que Vianey es descuidada con sus tres hijas? Ah, mi Panda, es que fíjate que no les pone mucha atención porque, ¿qué crees? Que ni siquiera las ha inscrito a la escuela. ¿A neta? ¿A esa edad? Sí. ¿Y ninguna ha ido a la escuela? O sea, sí han ido, pero ves que ya se vinieron las inscripciones y no ha ido. Bueno, y aparte ahora ya se estudia diferente, ¿no? Se estudia en línea desde casa. O sea, entonces... ¿Y qué te crees que pues tampoco le echa mucho caché ahí en... No les ayuda a hacer tarea y pues no hacen mucho. Ok, pero a ver, ¿pero sí estudian o no estudian las niñas? O sea, sí estudian, pero ahorita no las inscribió, mi Panda. O sea, les pone a estudiar por su cuenta, por lo que entiendo. Tampoco. ¿Tampoco? No, ahorita anda, te digo que anda desobligada en ese aspecto. Órale, ¿y a qué se dedica Vianey, aparte de hacer hijos? Sí, ella trabaja de seguridad privada, mi Panda. Ah, de seguridad. ¿Y qué edad tiene tu cuñada? Tiene 27 años. 27. Oye, y mientras trabaja y pues está de guardia o de seguridad, ¿quién se dedica a salvaguardar a las tres niñas? Pues mi suegra. O sea, la mamá de Vianey. Así es. Órale, ¿y quién vive? ¿La suegra, Vianey, las tres menores y alguien más? Sí, también mi otra cuñada, la hermana de Vianey y de mi esposa. Ok, y bueno, ¿y qué bromita quieres hacerle a Vianey, a tu cuñada, Armando? Ah, pues, mira, quiero que le hablemos y pues, como yo tengo aquí mi tienda, y pues decirle que conozco un señor que le puede ayudar con las niñas, o sea, pues no sé, que se las dé, o sea, que se las pida, ¿no? Y a ver si, pues, ¿qué dice mi cuñada, no? Oye, ¿y qué pretendes con esta bromita, Armando? ¿Enviarle un mensaje realmente a Vianey? Pues sí, mi Panda, es que quiero que ella sea mejor persona para sus hijas, porque como que sí le vale un poco. Oye, pero tan así, o sea, ¿tan así consideras que no les pone tanta atención como para quererle mandar un mensaje? Sí, porque... Sí, es muy... Te digo, mi Panda, no sé, como que todavía no capta que es... Ya es una mamá que debe ser responsable. Oye, ¿y tú cómo te llevas con ella? Nos llevamos de, pues, más o menos. O sea, más o menos. Más o menos, mi Panda. Ok, a mí ya más o menos se me vino una idea, más o menos, de cómo podemos hacer la bromita. ¿Tú cómo quieres enganchar este tema? Ah, bueno, pues yo quería hablarle y decirle que pues yo tengo un amigo aquí, igual comerciante, que tiene mucho dinero y que la puede ayudar con sus hijas. Ok, bueno, perfecto. Todo igual como lo estás proponiendo, que tienes un amigo que es comerciante, que le va bien en la vida, que es casado, pero que no ha podido tener hijos. que su esposa y él por ciertas circunstancias no han podido traer o tener familia. Entonces, bueno, que a ti se te hizo fácil debido a que ella no le pone atención a las niñas, que consideras que es una carga de las tres menores, que posiblemente este amigo, ¿qué nombre le quieres poner al amigo? Antonio. Antonio, que este amigo Antonio pues se pueda hacer cargo de las niñas y de ahí pues improvisamos a ver cómo se comporta ella, ¿te parece? Órale, panda, sí. Pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en tu show. Panda se acercó, me quiso dar un beso. ¿Será por eso que se hizo puñalón? Sueño, un sueño yo viví. Ay, panda, me como a tu mamá. Panda, ¿qué tal? Saludos, te habla Charlie, cantante Ángeles de Charlie. Un beso para ti y para tu mami. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Bromas. Excelente. Vas con la explicación y planteamiento, compadre. Bueno. Sí. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Bien ahí? Él. Hola, bien ahí, soy Armando. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí. Oh, ya. Oye, bien ahí. ¿Dónde? Es que te quería decir que, es que, pues, creo que a las niñas todavía no las inscribes a la escuela y eso. Y estás un poco, bueno, un poco descuidadas. ¿Qué crees que aquí tengo un amigo que me está proponiendo algo? Y ¿qué crees que él? Pues sí quiere, o sea, ya le dije que me ayude con las niñas y todo eso, que es muy muy buen amigo mío. Y me dijo que sí, que él ¿qué crees que él no puede, pues no puede tener hijos con su esposa y todo eso? ¿Pero eres quién, perdón? Armando, esposo de Vero, tu cuñado. Ya, sí. Sí, Diana, ¿y cómo ves? Y es que pues él está muy animado, le platiqué de pues de tus hijas y todo eso. Pero pues no entiendo pues a qué quiere llegar o cómo. Pues es que para que les pongan un poquito más de atención, ¿sí me entiendes? Y ese señor sí está muy animado. Bueno, es un muy buen amigo mío. De hecho está conmigo, él está aquí conmigo. Y pues, bueno, sí, pues está, pero o sea, no entiendo, o sea, pues, está interesado platicar contigo, mira. Sí, digo, no entiendo. Él quiere hacerse cargo de ellas. ¿Sí me entiendes? Bueno. Oye, padrísimo tu planteamiento, padrísimo, o sea, nunca te entendió. No, mi padre, pues es que, no sé, mi cuñada es muy, te digo, que muy... Clarito te dijo, hacerse cargo de ellas, ¿de qué forma? Y tú, pues hacerse cargo de ellas. Y creo que la situación es muy sencilla, o sea, que el tal Antonio no puede tener familia, él es casado. Y que tú has notado y que has platicado con Claudia que, pues, no se puede hacer cargo de las niñas, no les pone atención, no las manda a la escuela. En fin, la situación que tú has vivido y que por eso te pareció correcto que, pues, podías ayudarla a él y podías ayudar a tu amigo. O sea, es meterla a terreno, pero, pues, cantinfleas un montón, mi rey. Ayúdame. Ah, pues sí. Yo te ayudo, compadre, pero el planteamiento lo tienes que poner tú, porque tú eres prácticamente el que está proponiendo esta situación con el amigo. Sí. No, ya le voy a echar los kilos. A ver si es cierto. Pues marcamos, retomamos, contesta o no contesta. Las bromas en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Bueno, bien ahí, ¿se cortó? Se me cortó, sí. Sí, cuñada, es que te decía, mira, yo he platicado con mi esposa y con Vero. Y es que yo quiero un futuro bueno para las niñas. O sea, yo platico con mi amigo. Él les puede dar un futuro mejor. ¿Sí me entiendes? Y él es muy buen amigo mío. ¿Sí me entiendes? ¿Y luego y ahí tienes al señor o cómo? Sí, aquí está conmigo. Y de hecho, él quiere platicar contigo. A ver, pásamelo. Mira, si quieres te lo paso, mira. Antonio, ¿te lo paso? Sí, por favor. Bueno. Bueno. Señora, buenas noches, tanto gusto. Sí. Habla su servidor Antonio para servirle. ¿Cómo está usted? Sí, dígame. Mire, no sé si podría regalarme unos minutitos de su tiempo. Le platico, yo conozco muy bien a Armando ya desde hace algún tiempo, ya ve que tiene su tienda. Yo también, pues tengo algunos negocitos, ¿verdad? Y gracias a Dios nos ha ido bien a mí y a mi esposa Belén. Y bueno, pues platicando y ahí echando una platicadita con Armando, me comentaba que usted es una persona trabajadora, pero que está sola. Y pues también me comentaba que tiene tres hermosas princesas, ¿verdad? Y pues yo quería ver la posibilidad que pues pudiéramos dialogar, porque pues creo que usted no tiene tiempo para dedicarles, ¿verdad? No van a la escuela, no están bien vestidas, usted tiene otras prioridades en la vida. Y pues a veces la vida es injusta, ¿no? A veces los que deseamos tener un hijo y ser verdaderamente padres, dándoles una educación, nuestro tiempo y calidad de vida y formarlos en la vida, pues el destino, la vida o Dios, si le podemos llamar, pues no nos da la posibilidad de ser padres. Entonces, por lo que yo entiendo con mi amigo Armando, y quisiera preguntarle a usted, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto, no la conozco. ¿Sus hijas son una carga para usted? No, pues jamás, son mi prioridad. Entonces, difiere un poquito lo que me ha comentado Armando y Claudia, porque también he platicado con Claudia. Es su hermana, ¿no? Sí. Sí, que pues no las educa, no las lleva a la escuela, no tiene tiempo. Usted tiene otras prioridades en su vida. Entonces, no entiendo por qué no son una carga, porque si usted tiene otras prioridades... No, pues no, no, mi prioridad son mis hijas, por eso es el hecho que pues trabajo para ellas. Claro. Pues pero, mire, o sea, a ver, mire, para pronto, ¿a qué punto quiere llegar con lo que me está diciendo? Pues mire, yo lo que prácticamente, para ser honesto y ser frontal con usted, pues yo quería ver la posibilidad para que en un momento dado, pues yo pueda educar a sus hijas, ¿sí? Yo pueda ser el padre, mi esposa pueda ser la madre, darles todo nuestro tiempo, inscribirlas en una escuela, tratarles su tema de salud, porque también me comenta Armando que incluso hasta las niñas han presentado problemas de piojos. ¿Es verdad eso? Pues sí, pero me imagino que es normal en todos los niños, ¿no? Híjole, sí y no. Mire, sé que han sido tiempos difíciles, ¿no? Tiempos de pandemia, pues los niños incluso no van a la escuela y junto con esto, después de casi 2 años de que no van a la escuela, pues sus hijitas pues están descuidadas, han presentado piojitos. Pero pues es que yo digo que también, o sea, es cosa que yo creo ni a mi cuñado, ni a mi hermana, ni a usted tampoco les incumbe, ¿no? No, o sea, yo no, a nadie le he pedido que me mantenga a mis hijas como para que salgan y otra con sus chingaderas. O sea, yo aparte de usted ni siquiera ni lo conozco. No, espéreme, señora Vianey, primero no quiero que se sienta ofendida. Yo al contrario, lo que pretendo es ponerle en contexto y citarles los ejemplos. No es ni reprocharla, ni atacarla, ni mucho menos. No, pues, ¿qué es lo que siento que me está diciendo? Le vuelvo a repetir, ni siquiera lo conozco, como para que me venga a decir que se quiere ser responsable de mis hijas. No, yo sé que usted no me conoce, por eso me presento, pero me avala los años que me conoce Armando y la señora Claudia. Yo creo que si su hermana no conociera pues mi honradez y la necesidad que junto con mi esposa Belén tenemos de ser padres y dedicarnos de tiempo completo a educar a un menor que ilumine nuestra vida, formar una familia y así poder pues tener este vacío que nosotros tenemos, pues yo sería fabuloso. De cómo se llama, pues de conseguir a alguien, porque o sea, no, yo estoy ni siquiera pidiendo que sea responsable. Perdóneme, no le escucho. ¿Puede quitar su altavoz o su audífono? Porque no le escucho. Les digo que pues no lo siento, que no puedo tener una familia, pero pues ahora sí, ese no es mi pedo, ¿no? O sea, si usted no puede tener familia, pues no le quiero faltar a usted. Pues también, o sea, usted dice como que me hace muy importante, ¿no? Usted dice que les quiere dar una educación y usted con lo que me está diciendo, ¿usted cree que fue buen educado? No, mire, primero creo que yo le quiero pedir que no nos faltemos al respeto. Yo con esto no pretendo faltar al respeto. Se lo dijo bien claro. Mire, esta es una conversación. Pero si usted fuera una madre entregada, una madre consciente, yo creo que uno como padre se muere en la línea. Mire, le voy a citar un ejemplo. ¿Cómo es posible, al menos que su hermana sea una mentirosa, está Claudita, pero que los menores, sus tres hijos, no vayan a la escuela? No estén suscritos en la escuela. ¿Cómo es posible? Esa es una irresponsabilidad. ¿Que no están inscritos en la escuela? Ellos me lo comentaron. No, pues ellos están inscritos en la escuela, pues. Bueno, esa es su palabra, es la palabra de usted ante la palabra de su hermana y su cuñado. Pero ese no es el tema. Según ellos me comentan, y yo se lo quiero preguntar frontal, de verdad. Mire, ¿no le gustaría que sus hijos tuvieran un buen futuro? ¿No le gustaría que estuvieran bien vestidos, bien comidos, que fueran a la escuela, que tuvieran un futuro, que tuvieran dónde jugar, cómo crecer de una forma sana? ¿No le gustaría? No, pues sí, sí me gustaría, y pues por eso yo estoy trabajando, o sea, para darles lo que usted me está diciendo. Pero efectivamente, y usted me lo está confirmando, no tiene ni tiempo para poder dedicarle a los menores. Mire, yo no sé si Dios o el destino, ¿por qué le trajo tantos hijos al mundo si no puede atenderlos? Sí, No puede atender. Hagamos un ejercicio de honestidad. Se lo suplico, señora Vianey, de verdad. Yo no soy quien, como usted lo dice, para decir lo que tenga que hacer. Yo lo único que trato de hacer es hacerle entender que soy una persona, un ser humano, junto con mi esposa Belén, de poder cuidar, proteger a estos menores. Ajá, sí. Porque usted no puede. No los viste bien. No los calza bien. O sea, no lo... No puede, por eso es que precisamente cuando Armando y Claudia me platicaron, a mí me brillaron los ojos, porque yo lo único que quiero hacer es extender mi mano y decirle, señora, estoy a sus órdenes. Si usted no puede crecer de una forma normal a sus hijos, bien educados, sin piojos, sin enfermedades, yendo a la escuela. Yo le comentaba, o sea, no nomás son ellas, o sea, yo creo que no son mis hijas las únicas que pues en esta vida han estado piojosas, ¿verdad? Entonces usted lo dice de una forma orgullosa de que sus hijas... No, pues no, o sea, no lo digo orgullosa, pero pues tampoco es como que sea un delito o un pecado que pues ellas hayan pasado por esto. Mire, yo siento que usted se siente atacada. No, no me siento atacada, pero es que con lo que alguien me ha decidido, es como, o sea, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Sí, pues yo no puedo por todo, ¿sabe qué? Pues si le entrego a mis hijas, o sea, ¿cómo cree que le voy a decir yo eso? Mire, es que aquí sería un ganar-ganar, o sea, porque yo no le estoy diciendo, ¿sabe qué? Usted desaparezca. Lo único que yo pretendo primero es tener una plática, como la estamos teniendo. Segundo, no lo tome como agresión, al contrario, sino como una oportunidad. Lo único que yo le estoy ofreciendo es, mire, hay un lugar amplio, tenemos una casa amplia, un buen terreno, un buen lugar, cada niño tendría su recámara y usted va a seguir siendo su madre. Yo no le estoy diciendo lo contrario. Yo le estoy diciendo, permítame a mí y a mi esposa Belén hacer una función que usted, pues su vida no se lo permite, y podemos incluso hacer que usted también conviva con los menores, que también formemos una familia y que los pueda crecer y que también pueda ser parte de nuestro círculo, yo poderla ayudar en lo que usted me permita, y me gustaría ser un ángel, nada más, eso es todo, y darle todo el amor de esta persona que le hable y de mi esposa para poder dárselos a sus hijos, eso es todo. Y yo le garantizo, mire, se lo juro, yo soy muy religioso ante mi Virgencita de Guadalupe. Yo le aseguro que jamás tendrían piojitos. Al primer piojo se lo regreso. Al primer piojo. No, ¿cómo creen? Al primer piojo. Mire, yo no sé usted dónde vive. ¿Dónde vive usted, renta? No. Digo, porque mi esposa tiene una casita que le heredó mi suegro en paz descanse, que está vacía. También se puede ir a vivir ahí si usted lo desea. Le digo yo. A ver, ¿y por qué no dice mejor que vengas de las hijas mejor? Y yo me voy y nos vamos los cinco. No, a ver, espérame. O sea, ¿cómo nomás que me dice que mis hijas? Pues no. A ver, yo trato de verdad de poder darle una formación a los menores porque usted no puede. Ajá. Ahora, yo no sé usted a qué se dedique, pero bueno, si quiere también necesito una sirvienta. Usted podría ser la sirvienta, no, y nos puede atender. No, como que, o sea, no, no manches, ni va al caso lo que está diciendo. No, por eso. La verdad es que no, señor, la verdad no. Por eso, mire, nosotros no somos una casa de refugiados. Usted lo que me está planteando es eso. O sea, prácticamente lléveme a su casa toda la familia. No, pues sí, o sea, no me diga que no me se va a llevar a mis hijas. Si no yo es... lo que quiero es cuidar, salvaguardar, crecer y proteger a las menores y obviamente compartirlo con usted. O sea, imagínese, en lugar de tener una madre tendría dos madres y un padre. Porque hasta donde tengo entendido, creo que los padres pues ni siquiera se hacen responsables, o el padre, no sé quién sea, ¿verdad? Y no me importa eso, pero usted es una mujer sola. No, no estoy sola, tengo a mi pareja, no estoy sola. Pero no son la papá de las menores, ¿no? De Nicole y de Kim. Pero pues usted tampoco va a ser el papá de los menores, para que con que los quiere mantener. Entonces, permíteme hacer una pregunta. Si usted tiene una pareja, entonces, ¿por qué esta persona, al momento de juntarse en concubinato o tener una responsabilidad de pareja con usted, ¿por qué no ha cuidado y ha protegido bien a las menores? Es el caso. O sea, jamás tendrían piojos si él no lo quisiera. Yo nada más le cito los ejemplos. No la estoy atacando, señora Vianey. No la estoy atacando. Lo único que yo pretendo de verdad, y también su cuñado Armando, sé que es un tema delicado, pero lo único que yo quiero es cuidar, proteger, crecer, que eduquen, que tengan lo que usted no pueda brindarle, que no sean muertos de hambre, pues. No, menos de eso. ¿Usted cree que así se las voy a ver con las expresiones que usted tiene? Pues estaría yo pendeja. A ver, discúlpeme, ¿qué expresión negativa hice? No, no está mal, señor. Y la verdad es que, pues ya, o sea, no, la verdad ni la tengo por qué estar escuchando. La verdad es algo que ni me interesa que usted cuida a mis hijas. Llámeme Antonio, no me diga. No, señor Antonio, no me incumbe a mí que usted cuide a mis hijas. ¿Habría una posibilidad de que podamos tener un arreglo? No, tampoco, a mí no me interesa lo que usted me está diciendo. Bueno, usted mencionó que por qué no nos lleva a todos. ¿Cuál sería su propuesta? La escucho, vamos a hablar. No, pues ninguno, no me interesa, de verdad no me interesa. Usted me dijo, ¿por qué no me lleva a mí? Y mencionó a más personas. No, pues es un decir, pero imagínese, si usted me va a llevar como sirviente, pues está cabrón. ¿A usted a qué se dedica? Soy guardia de seguridad. Guardia de seguridad. ¿Y le pagan bien? Pues sí. Bueno, no creo, al momento que sus hijas han tenido piojos, no creo, porque ni siquiera... No, pues es que, o sea, ya no manches, deje los piojos a un lado, pues. Si ganara bien, de menos les comprara shampoo o el jabón del perro agradecido o algo. No, señor, ya en verdad, mire, no tengo tiempo de estar hablando nada más con usted, porque... Yo lo único es tratarle de rebatir sus argumentos, eso es todo, de que realmente yo tengo toda la voluntad de poder crecer y cuidar lo que usted no hace. Eso es todo. Nada más. Yo no quiero arrebatar. Mira, entonces, mire, déjeme de estar quitando el tiempo y déjeme ir a limpiarle a mis hijas porque, pues, o sea, ve aquí perdiendo el tiempo nada más con usted y no arreglo nada. Entonces es un no. Pues no, señor. No, es un no. No, está bien. Mire, no tiene por qué ser un sí. Yo le agradezco su tiempo. Le agradezco que le haya recibido la llamada Armando. De que me haya permitido hablar con usted, yo entiendo que un no es un no, pero me permite mandarle a su domicilio donde me indique unos shampoos contra piojos. Ay, no, pues no, yo no necesito ni que me mande ese shampoo. Yo creo que sí, porque no se los ha podido erradicar. No, pues no, o sea, es cuestión mía, ¿no? Y le vuelvo a repetir, o sea, tampoco quiero faltarle al respeto, pero pues es cosa que usted tampoco... No, ni yo tampoco, yo tampoco, solamente sería un presente, sería un apoyo para que los menores no sufran de piojos, eso es todo. Una despensa, un apoyo. No, pues no, que te con su presente, porque la verdad es que yo ni siquiera lo necesito. Permítame apoyarla. No, señor, ya no tiene nada que decirme, porque la verdad es que yo tengo tiempo, tengo que ir a limpiarle a mis hijas los piojos y de paso yo, porque pues yo también soy piojosa, pues. Bueno, pues ojalá pueda erradicarle los piojos y las liendres que pueda tener usted. Le agradezco su tiempo, señora Vianey. No, señor, no se preocupe. Nada más, finalmente, me gustaría preguntarle cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su cuñado. ¡A toda máquina! escuchas, Vianey, y estás en las bromas del Panda Show. No. Oye, Vianey, te enganchaste con los piojos, chancludita. Oye, Vianey, oye, ¿neta han tenido piojos las chiquititas? Pues sí, hasta yo, eso es neta también. Ay, ¿y qué eso? Asco. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No, ya no. Dice, no, pues ya no. No. Armando, dile por qué le hiciste la bromita a tu cuñada, adelante. Hola, Vianey. No, sabes, no mames, güero, ya sabes que. Ya sabes que se te quiere mucho y que pues aquí estamos para apoyarte y échale ganas con esas criaturas. Dile la neta del planeta por qué le hiciste la bromita, díselo. No, pues para que ya pongas atención a tus bebés, cuídalas mucho, protégelas, que es todo lo que tienes. Y pues también para divertirnos un ratito, ¿no? No, nomás sí sentí, la neta, no sé cómo, ¿eh? Oye, te pasaste bien delante. ¿Y cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Pues la ya, si le dijera, creo que me van a estar escuchando, pero me sudó la pinche vagina. No, Vianey, la respuesta correcta es los piojos, me sudaron los piojos. Te la bañaste, Vianey, te la bañaste, familia. Dígame, por favorcito, ¿cómo se oye el Piojo Show? A toda máquina, mi panda. El panda es un osito que te llama y te vacila. El panda es un osito que te llama y te vacila. Bueno, ya estoy de regreso contigo en este viernes 19 de marzo del 2021 a través de la multiplataforma por internet y sin censura a través de Claro Música por radio en la mejor FM en todo el país. ¿Quieres hacer tu bromita? Entra a mi portal elpandazambrano.com y ahí encuentras toda la información y estoy con Blanca. Hola, Blanquita, buenas noches. ¿Cómo andas, Blanquiquis? Hola, muy buenas noches. Hola, muñeca, ¿cómo andas? ¿Qué tal tu día? Platícamelo todo, Blanca. Pues bien, aquí andamos para hablarle a mi esposo que pues su hija ya se juntó porque está embarazada. No manches, o sea, resulta que la hija salió con Domingo 7. Ajá. ¿Cómo se llama tu marido, Blanca? José Isaías. ¿Y dónde anda José Isaías? En Arizona. Anda en el sueño americano. ¿Hace cuánto tiempo que se nos fue a Arizona? Hace como 15 años. Órale. Bueno, desde que la niña tenía un mes, él se fue. Regresó como dos veces. Háblame fuerte, que te estoy perdiendo. Regresó como dos veces, pero luego se volvió a ir y ya de ahí tiene 15 años, como 14, 15 años que ya no. ¿Y cuántos hijos tienen José y dos, tú, Blanca? Tenemos dos. Dos. ¿Tu niña que se llama? Waldi Guadalupe. Guadalupe, ¿y qué edad tiene Guadalupe? 18 años. 18. ¿Y el otro hijo? El otro tiene 22. Órale. Bueno, entonces resulta que José se fue a los Estados Unidos, ¿pero siguen siendo familia o solamente es el papá de tus hijos? Pues yo creo que ya nada más es el papá de mis hijos, porque pues ya le comentaba que pues ya él ya tiene vida, ya tiene hijos allá. ¿Ah, neta? Sí, ya, también se hizo vida ya. ¿Y cómo la relación tuya con él? O sea, ¿se hablan pues para...? De todos los problemas y de que no quiere mandar dinero, de que ya quiere andar nada más allá dándole dinero a la gringa y a nosotros nos deja aquí sin... Oye, ¿cuántos hijos tiene ya en los Estados Unidos? 18 años. Oye, pero en este tiempo te sigue diciendo mi amor, te sigue diciendo palabras de amor, ¿o no? No, puras troferías, es sin grosero, nada más hasta que lo escuches. No, pues entonces sí es una relación. O sea que una relación bien bonita. Ok, bueno, entonces resulta que le vamos a llamar, ¿y qué le vamos a decir, Blanquiquis? Pues que tu hija, pues ya se juntó porque está embarazada, a ver si le da diarrea del coraje. O sea, ¿que ya se juntó o que te está diciendo que ya se va de la casa? Que ya se va a juntar porque pues ya está embarazada, le vamos a hacer la broma. Ok, oye, y platícame una cosita. ¿Vas a querer que ayude en la bromita? Pues sí, ¿no? Ok, claro. ¿Tu hija va a participar? Sí, pues no sé, porque ya se salió, como no sabíamos bien si nos ibas a marcar. A ver, pues ya mándale llamar, pues digo, pues, porque esto si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien, chancludita. Sí, sí. O sea, tiene que ser la problemática cañona. Mira, lo que a mí se me ocurre es lo siguiente. Oye, ajá, necesito hablar contigo. Aquí está un tipo llamado, ¿qué te gusta? Jerónimo, si te parece. Jerónimo, que tiene 35 años y vino con Guadalupe y me están diciendo que se van a juntar, que ya se la va a llevar porque, ¿qué crees? ¡Vas a ser abuelo! Ajá. Y obviamente tú, ¿cómo es posible? Tienes la culpa, ya viste, porque nunca has sido un gran padre, nunca has hablado con tus hijos, ya vienes, todo el reproche y todas las cosas. Entonces, bueno, pues ahí obviamente tiene que ser el paso para que Guadalupe le diga que realmente sí está enamorada de él, que lo quiere, que es lindísimo, que puede ser como su sugar daddy, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y después se puede entrar el tal Jerónimo para decirle, sí señor, yo acá con su hija, jumping, jumping. Y nos la vamos llevando, ¿te parece? Hola, hola. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, Blanca. ¡Chin, trolo, se le cortó! Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Marzo 19, comunícate a su broma de todo el país. Estás en la mejor FM 800 Pandita desde los Estados Unidos, 855-2611-804, vía WhatsApp 553 Pandita. Mientras tanto, en este fin de semana viajo hasta Wisconsin en los Estados Unidos y ahí está Elena. ¡Hola, Elena! ¡Buen fin de semana! ¿Cómo andas? Hola, Pandita. Buenas noches. Hola, Elena, ¿cómo andas? Bien, mira, aquí, trabajando. ¿Estás trabajando ahorita? ¿En qué trabajas, mija? Yo trabajo en limpieza. ¿Y ahorita andas de limpiona? Sí. ¡Ande! Y dijiste, vamos a marcarle el panda para desestresarnos un poquito. ¡Vientos! ¿A quién le hablamos, Elena? Sí. Te escucho. Hola, pandita. Yo quiero hablarle a mi hermana. Lo que pasa es que ella, muy joven, quedó viuda, siempre le he dicho que se busque otro novio y todo, y me dice, no, dice, yo ahorita no pienso en eso, no he podido olvidar a mi esposo, entonces, ajá, quiero que te la ligues a ver qué onda. Oye, y platícame, ¿cómo se llama tu hermana, qué edad tiene y dónde vive? Ella vive en Puebla, tiene 29 años. Ajá. Ella quedó viuda hace 3 años. Ajá. ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio entre tu cuñado y tu hermana? Duró 10 años. Fíjate que mi hermana no se pudo embarazar en esos 10 años que estuvo con él. Y cuando él murió, mi hermana se desmayó y sufría así como de vómito, dolor de cabeza y todo eso. Y mi mamá la llevó, pensó ella que era del susto o de depresión, la llevaron a curar y resulta que ya le faltaba días para aliviarse. ¡Wow! O sea, no sabía que estaba embarazada. No, y él se fue, pues él estaba, en 10 años él quería pues tener un bebé de ella y pues cuando él murió pues desafortunadamente quedó embarazada ella. ¿Y es una niña o un niño? No, es una niña. Es muy especial para nosotros. Pues como no tiene 3 añitos, ¿no? Más o menos. Sí, 3 añitos. Sí, 3 añitos. ¿Y cómo se llama tu hermana? Ella se llama Marisela. Marisela. Y bueno, ¿y cómo quieres más o menos? ¿Por dónde le puedo llegar? ¿Conoce al esposo? ¿Ella qué se dedica? ¿Por dónde le llego? No, dile que tú estás aquí en Madison, aquí donde estoy yo, y que tú te vas a ir en unos días, unos 15 días. Pero que tú eres soltero y que quieres conocerla y quieres salir y quieres sacarla de su depresión. Cosas okay, así, o sea. Ahora, yo soy amigo tuyo, o sea, tú me hablaste de ella. Sí, dile que te llamas, no sé, Luis, José, cualquier nombre. Ajá. Ajá, y dile que tú a mí me conoces, que yo te he platicado lo que pasó con su esposo y todo, y dile que pues, que yo quiero que ella tenga otra nueva familia, que llegue a conocer a esa persona y okay, te vas a hacer pasar por mi amigo, pero dile, porque ella ahorita está en la ciudad de Puebla, pero por Bosques de San Sebastián, entonces tú dile que vives por Amalucan, ahí cerca. Entonces dile que pues se quedan bien cerquita para que ellos ustedes dos puedan convivir y cosas así. ¿Tienes fotos de ella? Tengo una foto de ella. Digo, pero, te pregunto para decirle que ya me la enseñaste, pues, que ya la vi. Oh, sí, ayer me mandó una foto por WhatsApp. Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo es tu bueno, hermana? Ella es un poco güerita, es un poco gordita, cara así afilada, boca bonita, ojos chiquitos, negros, no sé. Chale, como que no inspira lo que hace el hambre, me cae. Pues vamos a echarle ganitas. Viernes, fin de semana, marzo 19, las bromas están por la mejor FM y Claro Música. Дорогие зрители, приглашаем вас посетить Киевский балет Панда Шоу. Приходите к нам на спектакль. Me gusta tu mama, Panda Show. Saludos, sigan con sus bromas. Las bromas en el Panda Show. Bromas. ¿Te gustó? ¿Me la presentas? Sí, preséntamela. Okay. Hola, hermana, ¿cómo estoy? Estoy aquí con Luis. Luis me voy a llamar. ¿Me la presentas? Va. Bueno. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? ¿Male? Sí, soy yo. Nada, estamos aquí viendo la tele. No, está bien. Oye, Mari, no sé cómo decírtelo, pero lo que pasa es que conozco a un amigo que vive por Amalucan, pero está aquí. Entonces, yo le platiqué de ti y no sé, me gustaría que tú conocieras a otra persona. So, no sé, él está ahorita conmigo, vino a visitarnos. De paso, ya se va para su apartamento, pero vino a visitarnos aquí en el dealer. Y le digo que te lo voy a presentar solo por teléfono y si se llegan a conocer, pues qué bien. A mí me gustaría que ustedes dos llegan solo a amistad si tú quieres, pero pues de la amistad se puede llegar algo más. Sí, te lo presento. Mira, ahorita te lo paso. Luis, ven, te quiere conocer mi hermano. Hello, bueno. Bueno. Mucho gusto. Igualmente. Me llamo Luis. Mucho gusto. Soy Marisela. Híjole, mira, yo vivo acá en Wisconsin desde los 10 años. Yo soy de Puebla. Ajá. Y bueno, ¿A qué nervios? Y bueno, hemos workeado bastante, Elena y yo, nos hemos encontrado ahí en los jales. Ajá. Y bueno, la verdad es que mis respetos para tu hermana. Entonces, pues ahí platicando ahí con ella, yo tengo 33 años. Está bien. Y a veces, pues acá el jale está medio difícil, ¿verdad? Ajá. Y me aburrí, yo me casé con una americana. Ajá. Pero me fue infiel cuando tenía 25. Ajá. Y estuve casado por 4 años y no tuvimos hijos ni nada. Y ya después me divorcié. Y bueno, la verdad es que nada más me dedico al jale, y tengo familia en Puebla, ¿verdad? Ajá. En Amalucan. Sí. Y bueno, platicando con Elenita y todo, pues me enseñó una foto tuya. Y me ha platicado ahí un poquito que te ha ido medio mal en la vida, ¿va? Sí. Sí, me contó lo de la desgracia de tu marido, hombre. Oye, qué mala suerte, ¿no? No, pues sí, pero pues ya qué. Dios lo tenga en su santa gloria y esté vigilante de tus sueños. Pero bueno, tienes una linda niña de él, ¿no? ¿Verdad? Tienes una linda niña de él, ¿no? Ah, sí, tengo a mi bebé. Sí. Tiene 3 años. ¿Y cómo se llama? Ella se llama Paz Guadalupe. Ah, Guadalupe, como la virgencita. Ah, claro. ¿Y por qué le pusiste Guadalupe? No, pues... No, lo que pasa es que yo también estuve con mi marido 9 años. Uh-huh. Y pues sí, de tanto pedirla. pues hasta que se nos concedió, nomás que usted ya no la conoció. Pues no la conoció, pues exacto, en carne y hueso, pero yo creo que la conoce en alma y espíritu, ¿no? Pues sí, yo digo que sí. Es como su angelote. Sí, la verdad que sí. Oye, pues déjame platicarte, pues, ayer estábamos en el jale, ahí en el dealer, y ves que le mandaste una foto por WhatsApp. Ajá. Y te puedo decir una cosa con todo respeto. Ajá. Por ti y por tu hermana, porque yo me llevo bien con tu hermana, de verdad somos amigos. Bien. Bien, y te lo digo, no solamente con el respeto que te mereces como mujer, sino como hermana de Lenita, y con el respeto que me mereces, ¿eh? Sí. Es que, pues la verdad estás bien bonita. Tu carita así afiladita y tus ojitos así negritos, pispiretitos, bonitos. Y eres de piel blanquita, ¿verdad? No. Pues así me lo pareció en la foto. No. Y así tu boquita así, trompudita, afiladita, así. Bien bonita. Y ahora que te escucho toda risueña, no, pues estás bien guapa. Pues no sé, pero pues no pensé que hiciera esto. Pues no tiene nada de malo, ¿no? No, yo digo que no, pero pues. Pues no, pues mira, lo que pasa es que yo tengo pensado ir allá al pueblo. Ajá. A regresarme. Como, mira, o sea, ¿cómo te explico? Es que ya son muchos años acá. Ajá. Y se vive bien, te digo que yo soy citizen. Yo tengo los papeles y todo. Ajá. Pero pues acá en Madison, pues luego hace mucho frío y pues uno solo y ya tantos años, pues como que uno extraña la comida, la familia, las mujeres, los amigos, todo. Y acá se vive bien, pero cuando uno no tiene así un objetivo así, acá, right, pues no, ¿verdad? Y pues tengo ganas de regresarme para allá un rato. Ajá. Y yo creo que al momento que yo le estaba platicando a Elena que pienso irme para atrás y todo, pues a lo mejor dijo, pues estaría bien. Pues no sé, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no sé tú, y espero me lo tomes a bien. Ajá. Es que yo tengo muchas ganas de enamorarme, y tengo muchas ganas de dedicar mi vida a alguien, y no solamente de ser feliz, sino de ser feliz a alguien. Y pues si estás dispuesta, pues a lo mejor puede ser tú. No. ¿Cómo anda tu corazoncito? Bueno, lo que yo siempre, bueno, desde que murió mi esposo y supe pues que iba a venir mi hija, y más que la verdad pues yo quiero dedicarme a mi hija por un tiempo pues, pero porque... No, pero con todo respeto. O sea, ¿cómo te lo digo? Lo que le pasó a tu marido pues fue algo de Diosito, ¿verdad? Pues sí. Algo que pues nadie tuvo la culpa. Y pues tú estás joven. Pues uno está joven y pues tiene que rehacer su vida. Pues no sé, pienso yo así, ¿no? Y yo creo que si nos conocemos y todo, pues no le estamos faltando el respeto a nadie. No, más que nada es que le falte yo el respeto. No es por él, es por mi hija. Porque pues la verdad ahora sí que esperaba yo mucho tiempo, esperé mucho tiempo tener mi hija. Bueno, pues no sé. Pero te puedo preguntar algo. ¿Sí? ¿No crees que a lo mejor Lupita pues necesita, ¿cómo se dice? Una imagen de un hombre, un padre. Alguien que la apoye, que cuide no solamente a ti, sino que también la cuide a ella y que las proteja y que trabaje y que worke duro para que no les falte nada. No, pues sí, yo pienso que sí, pero más que nada, no sé, mi pensamiento es que mi hija crezca otro poco más y ella me sepa entender, pues más que nada, para que no le vaya a fallar a ella. No, pues no le vas a... Mira, es tanta mi voluntad, mi voluntad, bien, pero bien, ¿eh? Que no solamente, no solamente Elena está de testigo, sino pongo a Dios de testigo. De mi buena voluntad y de las ganas que tengo de, pues de formar una familia. ¿Por qué no me das la chance? Pues no sé, necesitaríamos conocernos, hablar, ¿sí?, más. Pero, pues estás dispuesta. ¿Estás dispuesta a darme una oportunidad de que nos sigamos llamando y que me dejes conquistarte y de irte a visitar allá a Puebla? ¿O por qué no te gustaría venirte para acá? No, ahorita ya no. Porque yo puedo arreglarte los papeles. Es más, mira, es tanta mi buena voluntad. Híjole, mira, Marisela. Sí. ¿Quieres casarte conmigo? Te arreglo los papeles a ti y a tu niña y se vienen para acá. No, no, no es así. Sería cosa de conocernos, ¿no? No, pero puede ser así. Yo te estoy demostrando mi voluntad. Hacemos una cosa, ¿por qué no lo piensas? ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé. No sé. Bueno, ni tú ni yo. Yo de verdad estoy en serio. Y no solamente te digo que por tu hermana y por Diosito. ¿Qué te parece si lo piensas 5 minutos? ¡Ah! ¡No! Te llamo para atrás y tú me dices si sí o si no. No, no crees. No, no, piénsalo. Consúltalo. No. Mira, cierra tus ojos. Consúltalo. Y es más, pregúntale a tu fallecido y consúltaselo a él. Porque él te mandará un mensaje. Él te puede mandar un mensaje, porque es como un ángel para ti. Piénsalo y te marco para atrás en 5 minutos. No, ¿sabes? No, no, como... No. En 5 minutos te llamo para atrás. Ay, señores, lamentablemente nos tenemos que ir de la mejor FM en este viernes fin de semana. Si quieres saber en qué termina esta broma, conéctate a Claro Música. Estamos de regreso en el Panda Show a través de Claro Música en este viernes 19 de marzo del 2021, programita 642. Gracias por estar con nosotros. Comunícate, redes sociales disponibles para ti: Facebook Panda Zambrano 25, Twitter arroba Quiero una broma, correo electrónico Quiero una broma arroba yahoo.com, vía WhatsApp 553 Pandita de todo el país 807-26-3482, desde los Estados Unidos 855-2611-804. Y en este marzo 19 regreso hasta Wisconsin, para ser exactos hasta Madison. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en los Estados Unidos, Elena? Ya voy a hacer 9 años. Ah, pues ya un ratote, ¿no? Sí, ya. ¿Y te acuerdas de los pesos o puros dólares? No, sí, sí me acuerdo, pero yo creo ya no existen. ¿Cómo que ya no existen, mensa? Devaluados, pero existen. Sí. Oye, pues vamos a marcarle a Marisela, vamos a ver cómo reacciona. Pues empiezas tú la llamadita otra vez. Está ansioso el tal Luis. Y pues a ver qué nos contesta, ¿te parece? Le echas porras de que realmente es buen individuo, de que es un tipo muy decente, muy amoroso, muy chiquitipo. Marcamos las bromas ahora. Hola, mis amigos del Panda Show, soy Tutar Cuasa, les mando un abrazo muy grande. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma excelente. Listo, Elena. Acción. Panda Show. Bueno. Hola, ¿qué haces? Nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo te cayó Luis? Habla muy chistoso. Oh. Sí, él es guapo y aparte, pues, la verdad tiene papeles. Y una vez hablando con él me dijo, oye, si tu hermana me hiciera caso, pues yo me podría traer a tus papás, porque le platiqué de mamá que está muy enferma, entonces me dije, así pues está bien, porque aquí hay mucha curación para ellos Y está muy bien, o sea, para así te vendrías también tú y ya podría ver a papá y a mamá, porque pues hasta ahorita no sé ni para cuándo regresar. Hazle caso, ándale. Él va a ir para Puebla. Él vive en Amalucan. ¿Ya se fue? Ya se fue. No, ahí anda platicando con Valentín. Oh. Sí, ahí anda platicando. Pero igual y no sé cómo te pareció. Es buen partido porque igual tiene papeles. ¿Le marcaste para ándale. Atrás? ¿Le marcaste para atrás? Ahí tienes tu hermana. Elena. ¿Qué pasó? Elena, ¿le marcaste para atrás? No. ¿Puedo hablar con tu hermana? Sí. ¿Sí le marcaste para atrás? Oh, sí, sí le marqué. ¿Quieres hablar con ella? Por favor. Oh, Mari. Mari. Aquí está. ¿Qué? Ella, dale. Ajá. Sí, ándale. Bueno. Bueno. Hola. Otra vez soy yo, Luisillo. Sí, ya te conocí. Oye, qué bonito te ríes. Ah, ya. Son de esas risillas que son de esas risillas como que contagian a uno. Hasta como que uno se pone así. Bien, no me voy a reír, pues. Bien, bien contentillo, bien. Ah, bien, bien, bien padre. Oye, ya pasaron los 5 minutos. No, ¿cómo crees? ¿No crees que la vida así es del... Mira, ¿cómo no, decírtelo? No, no, pero no, ¿cómo crees? Mira, Marisela, es que me cuesta trabajo sacar lo que siento por dentro. Mira, y lo voy a decir con todo respeto. Ajá. A tu marido, un día cuando despertaste, o el día menos esperado, en un abrir y cerrar de ojos, se fue. ¿Estamos de acuerdo? Y pues, o sea, y poniéndole y volteándole la moneda para el otro lado, pues así a lo mejor de un día para otro, pues llego yo. No tratando de suplir, ¿verdad? Y de ser el mismo, no, yo soy diferente, yo tengo mi propia identidad, pero pues yo te puedo asegurar, mira, por la Virgencita de Guadalupe que puedo llegar a amarte no igual, sino más. No, pues sí, pero lo que me preguntas es que no, como pues, tal vez hablarnos y eso, pero Es que esto no es ahora. Lo que pasa es que Lenita me había hablado tiempo atrás de ti. Me había comentado y bueno, ya la historia que te pasó y lo que pasó con tu marido y que y cómo te enteraste de tu embarazo, ¿verdad? Que el vómito y todo, que ni siquiera sabías, ¿verdad? Y todo. Ajá. Te lo dije y te lo vuelvo a repetir. No solamente con Elena, con Lupita y con tu difunto que está en el cielo, de verdad, con este corazón sentido, ¿te quieres casar conmigo? Ay. Démonos la oportunidad de cambiar nuestros destinos y nuestras vidas. Es por buena intención. Estás bien chula. Dame la oportunidad de amar y de ser amado. ¿Cómo ves? Vamos a conocernos primero. Pues por eso, ojitos. Pero ¿para qué perdemos el tiempo? A ver, vamos a empezar por... ¿Quieres que yo me vaya para Puebla o tú que te quieres venir para Wisconsin? O primero quieres que pague tu teléfono para que no se te corte. Uy, ahí va la condenada, ella guarda silencio, ya la piensa. Ya, tamacuarra, ya la está pensando. ¿Cómo sientes a tu hermana, Elena? ¿Ahí va aflojando? Yo creo que ya va a aflojar esta noche. ¿Ah, sí? ¿Quieres que ahí vaya? Vamos a marcarle, pero entro yo directo. Y ya, vámonos con la carne al asador, Marco. Las bromas en el Panda Show. Tú me la pusiste cualquier cosa al teléfono, pero entro yo directo, ¿ok? ¿Qué insisto más? ¿Que me voy para Puebla o que se venga para Wisconsin? Que se venga para acá para que le traigas a mi mamá, le dices. Ok, ándale. Bueno. Bueno. Sí. Te llamé para atrás. ¿Qué pasó? Me colgaste, ¿ya viste? No. ¿Cómo te voy a colgar? No, por favor, no. Perdón, estoy aquí con... Bueno, me abrí un poquito, ¿verdad? Con con Elena. Ajá. Y le di, el remarcar. Ajá. Oye, porque... Es que mira, si tú te casas conmigo, yo te puedo arreglar. Entonces... Tú puedes arreglar a tu mamá y también se puede venir para acá. Oye, sí, pero... Maricela. ¿No? Mande. Cásate conmigo. Pero... ¿Qué tienes que pensar? ¿Mande? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes perder? ¿Qué no, podemos no. perder? Déjame no. ser, mira. Déjame ser tu amigo... Tu confidente, tu bastón. ¿Qué estás poniendo? ¿Me vas a poner una canción? No, aquí está mi hija y estoy escuchando un celular. Ah, yo pensé que estabas poniendo la de Camarón Pelado. ¿Tú quieres Camarón Pelado? Te doy. Yo dije, a lo mejor, bueno, pues si quieres, déjame ser tu Camarón Pelado. ¿Tú quieres Camarón Pelado? Te doy. Pues es que así se oyó. ¿No era esa canción? No, ¿cómo que? Mira, es que es como te decía, es que, mira, ¿quién dice que, pues a lo mejor, pues Diosito nos está juntando para que seamos felices? ¿Qué tienes que perder? No, nada. Pues entonces, déjame demostrarte mi corazón al rojo vivo. Bueno, pues yo ya te tú ya me conoces, pero yo... Ya también me estás conociendo. Espérame. Elena. Chaparra. Ven. Dile a tu hermana, ¿no le has dicho cómo soy? Descríbeme. Ok. A ver, pásamela. Ahí está. Mari. ¿Qué pasó? Sí. Te conviene, es buen partido, ¿eh? Es alto, delgado, ojos negros. No sé, como te gustan. Tiene unas nalgotas. No, tampoco exageres. Sí estoy popo, pero tampoco. Ay, Elena. Ándale, dile que sí, ya no te hagas el rogar. No, nada más dile cómo estoy, pues digo, no estoy tan tirado para la calle. Bueno. ¿Sí? Bueno, Maricela. Sí. Mira, no, mira, pues, le está exagerando un poco. No, mira, no soy el más feo. No soy el más guapo. Pero lo que sí te digo, que este corazón es para ti. Soy una persona decente. Soy una persona que... Pues quiere ser feliz. Y qué mejor que... Pues mira, estamos muy lejos. Tú en Puebla. Uh-huh. Pues yo acá en Michigan. Y... Pues a lo mejor, pues el destino... Pues ¿por qué no le intentamos? ¿Qué perdemos? Sí, pues ya. Sí, ¿verdad? Lo conocemos, pues sí. Estás bien bonita. Pero estás bien chula, ¿eh? Veo así, pachoncita, tu pielecita. Pues. Aunque no me creas, sí puedo decirte. Pero mira, tú puedes hablar de mí, yo de ti como ves. Pues no te vas a arrepentir. Es más, mira. Por eso. Cuando me veas, te vas a desmayar. Por dos cosas. O del susto o de guapura. Ah, bueno. Ándale, vamos a casarnos. ¿Cómo ves? Mira, ¿qué te parece? Mira, yo puedo preparar todo. ¿Por qué no hacemos que nuestra fecha sea el 21? El inicio de la primavera. Mira, vamos a hacer una cosa. Mira, te lo pongo así como va. Yo el viernes me presento en Puebla. Voy y nos saluda. Espérame. Me presento, conozco a tu niña, a tu familia, a tu mamá y todo. Si realmente todo bien y tú me ves y me ves a los ojos y yo te digo lo que te estoy diciendo, o sea, como te lo dije ahorita que te dije que te cases conmigo mirándome a los ojos, unimos nuestras vidas, empezamos el proceso y nos venimos para acá. ¿Cómo ves? Ay, no, me lo pones tan fácil. Es que la vida es fácil, nosotros nos la hacemos bien difícil. Y mira, y si yo yendo a Puebla, pues no sientes que no soy guapo, que no te gusto, que me sientes falso, que me huele la boca, que estoy... Pues ya de plan me dice, ¿sabes qué? Pues no es lo que yo esperaba. Pero si es así, platicamos y nos casamos. ¿Cómo va? ¿Y si eso piensas de mí? Sí. Pues no tengo bronca. Ay, no. ¿Sí o no? No. Nuestra vida puede cambiar. Todo está en un sí o está en un no. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a poner tú una canción o qué? No digo que mi hija quita. ¿Está doña Marisela o don Paulino ahí? Micaela. Ah, bueno, Micaela, así se llama, ¿no? Pues que me prendo los nombres. ¿Quieres que hable con ellos? ¿Quieres que les pida tu mano? No, no. Bueno, pues entonces cuando vaya para allá. No solamente quiero... No solamente quiero decirle a doña Micaela y a don Paulino, sino a todos. ¿Qué canción me estás poniendo, chaparrita? ¿No te gusta Banda? Sí, claro. También tengo en mi celular. ¿Tos qué? ¿Le intentamos? Marisela. Mande. ¿Le intentamos? Creo que mi propuesta es muy fácil. Solamente dime sí o no. Solamente respóndeme sí o no. ¿Quieres que vaya a tus brazos? Ya que nos conozcamos. Ya que nuestros destinos cambien. Y a pedir la mano. Pues la mano de doña Micaela y don Paulino. Me encantas. Tu sonrisa me mata. Entonces, ¿sí o no? O si quieres dímelo en inglés, un yes o un no. Te burlas de mí, ya viste. No, pues ya te estoy enseñando a hablar el speak English. Entonces, Marisela, mande. ¿Sí o no? No sé. Convénceme. Acabo de convencer. ¿Quieres que te convenza más? Ah, sí. ¿Por qué no te convenzo mejor mirándote los ojos y hablándote el oído? Dándote besitos en el cuello, tocando tus manitas, haciéndote cosquillas. Y pues mejor protegiéndote a ti y a Lupita. ¿Qué mejor forma de convencerte cuando quiero que me des la oportunidad de amarte y protegerlas a las dos? ¿Qué hubo? Yo creo que va a ser bien diferente, pues, cuando pueda aspirar tu aroma poblana, oler tu semita. Somos poblanos, ¿no? Somos poblanos, ¿no? Ah, pues sí. Acariciar tu molote. Embarrarte de mole, imagínate. Y retirártelo con la lengüita, así. Chilada, bien chido. ¡Qué ole! Ay. ¿No te gustaría que te llenara de rompope? Así todo tu corazón de rompope. Hasta que me hagas rompopito. Y me vuelva chiquito. Solamente dime sí y ya. ¿Entonces qué? ¿Quieres casarte conmigo? Sí, pero dame más tiempo. ¿Para qué dejas para mañana lo que podemos resolver hoy? No, no sé. Mira, Marisela, a partir de esta noche vamos a... ¿Por qué no empezamos a construir nuestras vidas, nuestros destinos? ¿Por qué no a partir de esta noche empezamos a soñar, empezamos a planear, empezamos a vivir? ¿Para qué mañana? Pues ya te dije, mira, voy, nos miramos, me acerco a ti y nos casamos. Hasta producto garantizado, pues en caso que no te guste lo que ves y lo que te estoy ofreciendo no lo veas en mi mirada, pues ¿qué? ¿Tons? ¿Te casas conmigo? Sí, sí. Ay, es lo más maravilloso. Espérame, déjame, le llamo a mi cuñada. Oye, te llamo mañana, ¿sí? Sí, sí. ¿Me das permiso de meterme en tus sueños esta noche? Sí. Bueno, me voy al jale. Cuñada, ya me dijo que sí, ya me dijo que sí. Me voy con Don Pancho. Me voy con Don Pancho porque tengo que entrar al jale. Ya está, yes, 20. Te dijo con mi cuñada. ¡Sale, cuñada! Pues ¿qué lo platicaste? Que va bien emocionado. ¿Qué? ¡Mami! ¿Qué pasó? ¿Aceptaste casarte con él, de verdad? ¿De verdad? ¡Mami! ¿Qué? Sí. ¿De verdad, Mari? Sí, ¿cómo no? Espérame. Wow. No te vas a arrepentir. Sí, vale, pero... ¡Ay, mami! ¿Qué tiene? Dime qué tiene de malo. No tiene nada de malo. Ajá, ¿y mamá? ¿Y papá? Pues... él se puede arreglar después de un año de casados. Ay, ya se fue. Mari. Mande. Dijo que si ya se fue. Ya se fue. Mamá. ¿Y qué dijo mamá y papá? Estaba ya adentro. ¿No escucharon? No sé quién la sala. Por eso le quité el altavoz. Oh, ajá. Pero tienes que hacerle unas buenas chambitas, ¿eh? Para que afloje bien. ¿Por qué? Para que afloje los papeles. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasó? Bueno, ¿te gustó tantito? Siquiera como hablaste por teléfono con él. ¿O no te cayó en nada? No, sí, pero... Ay, te voy a dar un consejo de mujeres. No lo tomes a mal. Cuñada, ¿qué pasó? ¿Estás hablando con la... ¿Estás hablando con la chaparra? Espérame. Chaparrita. ¿Qué pasó? Te voy a decir algo. Fijamente a los ojos, que espero que me lo puedas contestar, Marisela. Sí. ¿Sabes qué te voy a preguntar viéndote los ojos? Ajá. Algo bien sencillito. Te voy a preguntar, ¿cómo se oye el Panda Show? Que es una broma de Elena, ¿no es cierto? Soy el Panda. ¡La máquina macuarra! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Es una broma de Elena, ¿no es cierto? Elena, adelante, aquí está tu carnalita. ¡Ja! Estás en las bromas del Panda Show. Me la vas a Mari. Mari. Obvio, Mari, ¿qué hay? Ey. ¿Qué? ¿Te gustó mi broma? Ya lo sabía, Melissa. Ya lo sabía, si bien que ablogaste. No, está bien. Oye, Marisela. ¿Sí? Habla el panda. Oye, ¿sí se te mojó tu molote? ¿Se te alboró tu semita poblana? No vas a pagar, Valeria. ¿Cómo andas del rompopito? Ay, ternurita, ¿sabes qué? Ahorita me dio como pechito. Marisela. ¿Puedes conocerla, pandita? Oye, pero ya hablando en serio, es que Elena te quiso hacer esta broma por... Pues por hija de Calimán, pero me comentaba la historia, y ya hablando en serio, pues me comentaba de la desgracia que pasó con tu marido. Pero, y que tú le has comentado que, pues que no quieres rehacer tu vida por lo que tú quieras. Pero con esto, te das cuenta que tienes la oportunidad de creer, te das cuenta que tienes la oportunidad de amar y de volver a vivir. Yo creo que es importante que cuando llegue alguien, estés abierta a tu corazón para que tú puedas ser feliz y también Lupita pueda ser feliz. No te niegues al amor, mamacita. Ahora, si andas muy necesitada, llámame, soy Tony Zambrano. Elena, despídase de su hermana, ándele. Bueno, Vanita, pues esta broma es para decirte que tú y tu hija son bien especial para mí y que los quiero mucho y escucha el Panda Show porque tiene unas bromas bien buenas. Oye, Marisela. Sí. Llevo mis calzones para que me los laves. ¡Ah, qué bueno! Nos vemos. Buenas noches. Elena, dime cómo sigue el Panda Show en Wisconsin. A toda máquina, pandita. Esto va de mal en peor, mi buen. Te lo tengo que lubricar. Caspa, tienes caspa. Más claro ni el agua. El Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. Bueno, yo espero que realmente te les estés pasando muy bien en este 19 de marzo del 2021. No te pierdas en un cachito. Lo mejor de la semana viene bien Shubidubi, solamente y en exclusiva por tu aplicación. Envíanos un mensajito a través del Facebook, Panda Zambrano 25 para tu bromita, vía WhatsApp 553 Pandita. Entra a mi portal elpandazambrano.com, te vas a la pestañita de bromas, llenas el formulario. Y por supuesto nos comunicamos contigo. Si quieres escuchar tu voz, enviar un saludo, el WhatsApp de los saluditos es el 557-60-PANDA, 557-60-PANDA. Y vámonos hasta Puebla en esa noche de viernes. Y ahí está Sara. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Sarita? Hola. Hola, Sarita, ¿cómo andas, muñeca? Bien. Pero emocionada y nerviosa. Pero bien o bien más o menos. Pues bien. O sea, ¿bien chido o bien, pues hay como que va? Pues como que va. Chale. Oye, ¿por qué estás nerviosa? ¿Para quién es la bromita, Sara? Pues porque es para mi amiga y pues es la primera vez que voy a hacer una broma. ¿Neta, es tu primera broma en el Panda Show? Sí. Oye, Sarita, ¿y cuánto tiempo llevas escuchándonos? Pues ya como unos 5 años, más o menos. ¿Y por qué nunca antes te habías animado a hacer una broma, Sara? Pues porque nunca me la pensé que no contestaría, ¿no? Así, y apenas me animé. Chalam, dijiste que eso qué, se lo inventan o cómo no, crees que hacemos las bromas aquí. Recuerda dos cosas, aquí hacemos las bromas que ustedes nos piden y aparte la responsabilidad es de quien lo solicita. Somos muy claros, muy claros. Oye, Sara, ¿y cómo se llama tu amiga? Carmen. ¿Y qué bromita para Carmen? Te escucho. Pues, estaba yo pensando en decirle que, bueno, de hecho ya había mandado las dos opciones. Una era de que le dijera yo que, bueno, es que hace tiempo tuve una relación con una persona que es casada. Uh-huh. Entonces, pues ya tiene como unos cuatro meses que a ese güey pues le cacharon pues el celular y todo eso, ¿no? Entonces su esposa me marcó y ya se hizo así, ¿no? El relajo de que cosas así, ¿no? Que lo dejara yo de molestar y cosas así, ¿no? Órale, se armó la rebambaramba y se les cayó el cantón a tu amante y a ti. Sí. Soquito, loco. ¿Y tú no eres casada, mija? No, soy mamá soltera. Ok, mami soltera. ¿Y la segunda bromita cuál sería? La segunda sería de que pues ya le iba yo a decir que pues no sé, que de un tiempo para acá me he estado dando cuenta que pues no, como que me atraen las mujeres, ¿no? Y que y pues proponerle que tengo un amigo que pues queremos hacer un trío, ¿no? Y decirle que pues ahora sí, como es mi amiga y tenemos mucha confianza, pues decirle, ¿no? Que si ella no le entraría y cosas así, y decirle que pues le empiezo a ver así ya bien guapa y cosas así, ¿no? Oye, a ver, dime una cosa, con el tipo que te cacharon, con el que te andabas amanteando ahí, ¿Carmen lo conoció? Sí, sí lo conoce. ¿Sí lo conoce? O sea, ¿sí lo identifica bien? Sí, de hecho sí, se habla con él y así. Porque, Es que yo te iba... Tiene tiempo que pues así andábamos y eso, y pues de hecho hasta íbamos a su casa a verla y cosas así. Es que yo te iba a pedir que hiciéramos un mix de las dos bromas, o sea, prácticamente diciendo que estabas con tu examante y que el examante era el que quería, o ambos, tú y él, querían hacer el trío, pero no, ahí está peligroso el asunto porque nos puede cachar. Ok, pues tú dime cuál de las bromas quieres hacer, mija. Aquí tú sabes que nosotros hacemos lo que la banda dice. Pues digo, mira, pues le digo, la primera sería decirle que pues como en eso nada más se quedó de que su esposa me marcó y me dijo que no, que ya que lo dejaron de molestar y cosas así, se quedó así, ¿no? Entonces estaba yo pensando en decirle, oye, ¿qué crees? Que me quedé de ver con él y resulta que pues no, que la neta me engañaron y pues las hermanas de ese güey con su vieja, pues no sé, que me encueraron y me dejaron ahí a media calle y decirle, pues no seas mala, ¿cómo voy a llegar a mi casa? Y así, ¿no? ¡Órale! Bueno, no sé, eso se me ocurrió. Sí, ya vi que medio se te ocurrió. Bueno, así. Pues mira, yo creo que la primera tienes realmente el argumento porque, bueno, existió esta persona, pero no tenemos cómo darle seguimiento porque si tú le haces la situación de que mira a sus hermanas y me dejaron sin ropa y ven por mí, pues va a decir voy para allá y después qué tranza. Ya no tenemos una continuación. Aparte tendríamos que apostarle a tu creatividad, a tu choro y a que realmente puedas envolver y envolver y envolver. Pero si quieres hacer esa broma, sí tendría que ser. Y la otra, bueno, pues obviamente creo que también está clara. Ahí tienes una nueva aventura, tienes a una nueva persona que estás teniendo una relación hace 2-3 meses que no le habías platicado, una relación corta y que ambos están deseando de un trío y que pues la quieres invitar a ver si se suma y ahí desarrollamos eso. Así que tú dime cuál de las dos. No, mija, no es la que sea. Tú dime cuál. Pues yo digo que la segunda. Bueno, listo, marcamos en directo desde el Panda Go Center. Las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal? Les habla Chela Lora del Tri de México. Los invito a que sigan escuchando el Panda Show Internacional. No lo dejen de escuchar y que viva el rock and roll. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. Sale, Sara, marcas la pauta, te voy siguiendo. ¿Eh? Por un privado. Quita el altavoz, por favor. Bueno, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la tarea con mi hijo. Ah, ya, güey. Mano, güey. Bueno. Mano, güey. Pero, oye, ¿qué te iba yo a decir? Pues es que, bueno, quería hablar contigo, güey, pero no sé cómo decírtelo. ¿Por qué? ¿Qué pedo? Porque, mira, no sé, bueno, o sea, de un tiempo para acá, güey. Ajá. Pues te estoy contando a ti, pendeja, porque pues ya ves que pedo con nosotras, ¿no? Te tengo un chingo de confianza y todo de pedo. Uh-huh. Pues ya, de un tiempo para acá, güey, pues Pues haz de cuenta que ay, no, bueno, no sé, no sé, no, no creo que lo conozcas, güey. Tengo un chavo de allá de Tecio. Ajá. Que pues ya, güey, o sea, nos quedamos de ver que cuándo fue el viernes que pasó. Ajá. Nos quedamos de ver y pues ya sabes, ¿no? O sea, pasó lo que tenía que pasar. Y ya. Uh-huh. Y pues ya, o sea, no sé, pero pues ya pasó y así, ¿no? Pero, pues, no sé, de un tiempo para acá, güey, la neta, pues no sé, y ves que, no sé si te acuerdas que te comenté que de que tuve a la niña. Ajá, sí, sí. Este, como que me volví más así, como que más, más, como con más ganas, güey, o sea, a cada rato, que sea, como que quiero, güey, a cada rato, güey. Ajá. Espérame tantito. ¿Sabes por allá? La cara me invita por allá. Espérame tantito, espérame. Sí, güey. Ajá, entonces, este, pues ya, güey, como que de un tiempo para acá, güey, pues así, ¿no? O sea, como que, pues, o sea, de que a cada rato y así se me antoja un chingo, ¿no? ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, bueno, pues ya, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, pues ya, o sea, no sé, es que hasta mi pena me da, güey. Pero bueno, pues ya, haz de cuenta que como que me empecé a dar cuenta así de ese tipo de cambios, ¿no? Ajá. Y no sé, güey, la neta, pues ya el viernes que digo que me fui con ese güey, este, pues ya, güey, nos pusimos a ver en la tele puro porno, güey. Nos pusimos a ver este puro porno, güey. ¿Sí me escuchas? Ajá, sí, sí, sí. Eso no quiero hablar de tanto porque yo no. Sí, bueno. Y pues nos pusimos a ver porno, este, pues ahora sí, de mujeres, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé, o sea, haz de cuenta que de esa idea de que pues vi eso, güey, pues vi ese tipo de cosas, haz de cuenta que pues no sé, o sea, como que no dejaba yo de pensar en esas cosas, güey, de que pues las mujeres y así, ¿no? Ay, no mames, güey. No, fíjate, güey, que la neta, o sea, pues ahora sí te estoy diciendo, güey, porque te tengo confianza, güey, ¿no? Pues sí, güey, yo sé. Pues no, güey, o sea. Porque la neta, pues hasta yo me sacó de una, porque digo, pues lo mío siempre es lo de los hombres, ¿no? Eso dices, güey. Bueno, pues ya, pues te digo, o sea, se me estaban haciendo así ideas en la cabeza. Y pues ya, güey, ahora sí, hablando con ese vato, ajá, pues no sé, o sea, como que a últimas, pues ahora sí como que pues estoy platicando con él, güey, y pues me estaba diciendo que qué pedo, güey, que si no me aventaba yo a hacer un trío. Ah, entonces, este, pues no sé, güey, o sea, como que ya sabes, ¿no? Como que te queda el pinche gusanito en la cabeza, ¿no? Y ya. Neta, güey, bueno, pues ajá, ya, pues no sé, o sea, como que sí, o sea, me queda esa pinche idea de decir, no, pues que sí. Y pues, o sea, como que la neta sí me dan ganas, la neta. Pues, dando así entre nos, güey, la neta sí me dan ganas. Pero, o sea, que hombre, no sé, o mujer, pues, hombre. Entonces, haz de cuenta que pues ya, o sea, dije, no, pues que sí, o sea, sí aceptábamos hacer un trío, ¿no? Tanto él como yo, pues que tú sí, ¿no? Ajá. Pero pues, haz de cuenta que él me puso de condición que pues, primero fueran dos mujeres, ¿no? Yo con otra mujer, y pues digo, o sea, como a mí como se me están dando ese puto tipo de ideas, güey, digo, no, pues sí, estaría padre, ¿no? O sea, la neta, y es como yo te dije, güey, hay que experimentar, güey, o sea, también, o sea, no te vas a quedar así, ¿no? Estancada en un lugar, ¿no? No, güey, pues entonces, dice de la morra, ¿eh? ¿No, güey? Ajá. Pero, pues, también así como que... Como que no, güey, no sé. La neta, como que... Bueno, sí me puso igual a pensar. Ajá. Como dices tú, güey. Pues te digo, o sea, la neta, sí, siéndote sincera, güey, la neta, sí se me antoja. O sea, sí, pues sacado con una mujer y pues la neta, sí, agarrarle hasta las chichis, ¿no? Y este... Y pues no sé, ir a la neta, güey, o sea... Pues yo pensé en pues ahora sí digo, pues él me dijo, ¿no? Pues que él le decía a una de sus amigas y eso, pues digo yo, ajá, pues la neta, pues no sé, o sea, me voy a sentir bien pinche incómoda, güey. Entonces, pues ahora sí, güey, la neta, ahora sí, güey, fuera de mamada, güey, estaba yo pensando, güey, pues ahora sí, en decirte a ti que no digas zapada, que no. No hables tan fuerte. Ajá, güey. Sí, no. ¿Pero no, por no, qué güey? No, güey, no, bueno, no tiene nada de malo, güey, o sea, no, no me espanto, güey. Pero... Güey, por eso te estoy hablando, güey, porque... No, porque sí, yo digo, sé, güey. O sea, por, o sea la pinche confianza que hay entre nosotras dos, exactamente, güey. Exactamente, güey. Te estoy diciendo, güey, hay que experimentar. Sí, güey, yo sé, pero, güey, pero yo sé que me tienes confianza, güey. No, y güey. Y yo te la tengo. Mira. Pero, pues no mames, ya hacer algo así, no mames, está... Bueno, no, esa ya, no es, o sea... No, tengo... güey, o sea, yo también... O sea, yo digo, pues no sé, si antes yo también me aventaría, yo también lo haría, güey. Pero no mames, planeta, güey, yo siento que así bien, bien, o sea, contigo, con, no sé, güey, la Ceci o así, güey, pues no, güey, porque pues... Pero, pues, te siento que la con la alguien, la no mames, con alguien desconocido, güey. Sí, güey, pero ya no sé, para empezar, el vato va a ser desconocido, pues tú no lo conoces, güey. Pero pues tampoco te voy a decir, pues es culero, güey, porque pues, la neta es culero. No, güey, o sea, mira, pues, al menos refiero, no. No, güey, pues es que me di cuenta, güey, mira. Pues ahora sí, pues, no es de un día para otro, güey. La neta, pues sí he tenido esos pensamientos y pues es como te dije, güey, es que te contesté en tus estados, güey, que pues, la neta sí estás bien guapo, güey. La misma, güey, o sea, estás bien, pues sí, es como te dije, güey, estás preciosa, güey, la neta. Fuera de mamada, güey, la neta sí, güey. No mames. Ahora, güey, no, no es que mira, no, no. No, güey, pues es que, o sea, como que sí me estás sacando como que de, o sea, güey, de onda, porque, ¿qué pedo? Yo, neta, güey, o sea, no me imagino. Es la neta. O sea, como que me agarras en curva, güey, la neta. Pues yo quisiera agarrar tu cosa. No, ya, fuera de mamá. No, mira, la neta, pues ese vato, pues culero también. El vato, pues más caro, güey. Digo, pues mala onda, pues tampoco eres, güey. Y te digo, o sea, la neta, fuera de relajo, güey. Ese día estaba lloviendo porno, güey. Y sí me llama un chingo de atención, güey, a hacerlo con una vieja, güey. Ajá. Pero pues te digo, para empezar, güey, o sea, para empezar, pues sí, digo, si él le dice a otra persona o eso, pues no sé, o sea, como que me voy a sentir, pues bien incómoda, güey. En cambio, pues ahora sí, si es una persona que yo conozco, y pues tú, güey, más que tú, que pues nos llevamos bien chingón, güey, cuántos putos años, y pues tenemos, claro, tenemos la pinche confianza, güey, también. Pues sí, güey, eso sí, mamá, cuántos años. Ahora, güey, tú sabes que tú sabes ganas, más que nada, güey. Pues ahora sí, no, más que nada que nos conocemos, güey, y que sabemos que pues ahora sí, pues estamos bien de salud, güey, más que nada, pues más sí, que una posibilidad. No, imagino, güey, no mames, neta, güey, o sea, como que sí me agarras así como, te digo, güey, o sea, es curva, güey, porque, no mames, neta, que la neta, no. Ira, güey, fuera de relajo, o sea, siempre me he preguntado, güey, qué se ha de sentir, güey, por así, la neta. Ah, bueno, o sea, eso sí, güey, yo pienso. O sea, que... tú sabes que, pues ahora sí, la neta, pues a mí me gusta, de ahora sí, pues esa madre, grandote, ¿no? Y es como te dije, darle unos putos besotes, güey, esa madre. Ahora sí, con una mujer, ¿qué hace de sentir, güey? Ay, no mames, güey. No, neta, no tiene que decirte, güey. ¿Sí? ¿No te gustaría, güey? Ahora sí, fuera de relajo, ¿no te gustaría, güey? Pues no sé, güey, no, lloras, nunca, ¿no? Nunca lo ahora, he experimentado, güey, la neta. Vamos a hacer esto, güey. Déjame, pues ahora sí, checamos, güey, cuánto, la neta, cuando me puedo escapar, güey, pues, vámonos, pues, si te presento ese güey, nos echamos unas chivas, güey, nada más para cotorrear, ¿no? Un ratito. Pues sí, güey, sí. Y vemos, ¿no? O sea, vemos. Es que era, güey, es como dices, yo no lo hago, yo no hago eso, pero pues ya pedos, güey, te vale madre, haces de todo, la neta, ¿a poco no? Entonces, güey, entonces, ¿qué pedo, güey? La neta, güey, ¿cómo es? Ya está viejo, está joven. ¿Eh? ¿Cuántos años tiene, güey? Ese güey, 28. Ajá. No está tan viejo, ¿eh? Pues no, güey. Y te digo, o sea, también culero, pues no está, güey. La neta no está tan culero, que si dijera yo, como los otros putos rojos, pues tampoco, ¿verdad? Sí, no. Pero no, te lo digo, la neta, güey. La neta, y... Ahora, la neta, güey, pues... pues yo, güey, fuera de relajo, güey, a mí sí me gustaría, pues no sé, experimentarlo, pues así, los pinches tijeras, o sea, ¿poco no? Desgraciado. No sé, güey, no mames, neta que... Hasta no me gustaría que me dijeras eso, güey, neta. Güey, pero estoy diciendo así porque sabes que la tienes... No, sí, güey, yo sé que nos tenemos, güey, yo sé que nos tenemos confianza, güey, pero... No pensé que me hablaras, o sea, güey, para proponerme eso, güey. No sé, güey, listo, pensarlo. Pues sí, feo no es el vato, güey. Sí, pues es como te estaba yo diciendo la otra vez, güey, la neta. Hay que experimentar, güey, hay que ser una... Yo también no me considero una pinche experta, ¿verdad? Porque, pues... O sea, yo siento que todavía me falta, güey. Y eso es lo que te estoy diciendo, güey. Hay que, pues, bueno, yo siento que no perdemos nada con probar otro tipo de cosas, ¿no? Total, si no te gusta, pues ya, güey. Ahí se va a quedar, güey, en esa vez. Pues sí, ya, tienes razón, güey. Y pues te digo, o sea pues ahora sí, más que nada porque nos tenemos confianza, güey. Ahora, la neta, pues la neta, güey, ahora sí, pues si tienes buena chichi, fuera de relajo. No, pero tengo mejor trasero que güey. Tengo mejor trasero que chichi, güey. Chichi de mejor que la Lucy, güey. Ah, no mames, güey. No. No, güey, pues te digo. Ahora, güey, pues es una de mis fantasías, la neta, güey. Y pues ahora sí, pues eres mi amiga, güey, y de alguna manera, güey, pues tú sabes que yo te apoyo, güey, es lo que pues sí, ahora sí. Sí, eres desnosa, güey, que te encanta el sexo, güey, ya lo sé, eso no me lo tienes que decir, güey. Ya me vi ahí, ya, los tres después de un buen palito, güey, una chelita, un cigarrito, güey, ¿qué más puedes pedir, güey, la neta? Bueno, eso sí, güey, como todo, como debe de ser, güey, como tiene que ser, güey. Pues entonces, no sé, güey, no mames. Pues ya te dije, güey, no mames, necesito pensarlo, pues eres mi amigo y todo, pero, güey. ¿Tú qué fantasía la tienes por mí? Me la rifo por ti, güey, pero no mames, güey, neta que sí me... Chingado. Sí, bueno, acosada, no mames. A ver, ahora tú como amigas, güey, ahora sí. Yo ya te dije, ahora sí, ya que te planteé mi fantasía, güey, la neta. Y no sé, a ver, tú dime que sí. No mames. Una fantasía me gustaría, güey, a la que más puedas mejor estar con dos hombres, güey, la neta. Yo si fuera tú, mejor te cojo dos hombres, güey. No, pues también, porque me escojas y todo. No, sí, también, güey, también. Pues ¿por sí, qué no? No mames. Bueno, a mi parecer. No, sí, también a mi parecer, pues también, güey, ¿por qué no? Con dos, con tres o los que caigan, güey. Ya en ese momento es como dices tú. Es por eso que dices. Pues no se planea, ¿no? No se planea nada, güey, como salga y órale, adentro, papá. La neta, necesito pensarlo, güey, no te puedo decir ahorita, no, pues sí, la neta, sí. No, güey, no, güey, tienes que pensar, güey, ya nada más, sí o no, güey, la neta, para saber, güey. No mames, no, güey, no. Pero yo siento que no, güey. No mames, yo siento que va a cambiar todo, güey, no, güey. Bueno, mira, hacemos esto. Ajá. Vamos por unas chelas, lo conoces, ya, cotorreamos ahí un rato, güey, y pues así nos vamos un pinche hotel, güey. Y pues ya estando ahí, güey, pues, no sé, güey, ya yo sí empiezo a estar ahí con él, güey, o tú me dices, ¿no? Pues voy primero con él, güey, y ya estando en el acto, güey, tú te unes con nosotros, güey, o yo me uno con ustedes, güey, la neta. ¿Cómo sí, ves? Sí, güey, pero, no, es que ir a ver, la neta, te soy sincera, no me veo ahí tocándote y todo el pedo, güey. O sea, a él sí, güey, yo sé que a él sí, güey, pero no mames, a ti no, güey. ¿Pero por qué no, güey? Pues no sé, güey, no, pues no mames, nunca... ¿Por qué nunca hemos hecho esa pendeja? Por eso, si lo hubiéramos hecho, no, pues sale, no, pues sí, mira, pero no mames. Hacemos esto, es como te digo, hacemos esto. Yo me voy a decir, pues la neta, nos vamos a un hotel a encerrarnos, güey, y pues te digo, cotorreamos ahí en el hotel también, compramos algo de tomar y esto, y pues ya me voy a dar cuenta, pues yo empiezo con ese güey y pues se te antoja, güey, pues te unes con nosotros, qué madre, güey, si no se te antoja, pues nomás lo ves, güey, y ya. Va, güey. Sí, sí, sí. A ver qué pedo, güey. Pero entonces, no mames, güey. Pero no mames, güey. No, vayas a rajar, desgraciada. Pero entonces sí, güey. Pues no sé qué, pero pues así como me dices, güey, que sí, sí, se me antoja, pues órale. Y si no, no, está chido, güey. Porque pues si no quiero, güey, pues, me si quieres tiempo, ya, güey, y ya. Por eso, si quieres, güey, pues ya, güey, estando ahí, güey, pues ahora sí empezamos, pues, como quien dice, güey, con un pinche caldo, güey. Pues así nos empezamos ahí a caldear acá bien perrón, güey. Si pues sientes quiero, que güey, no te gusta, es como si, sientes que no te gustan ahora sí mis caricias, güey, y mis pinches ahí de chistes, güey. Pues, no, es que no mames, el tan solo pensarlo, güey, o sea, no sé, güey, me da como risa, güey, porque no mames, o sea, no, sí, mira, ahorita me mira, ya no sé. Por eso, mira, si sientes que no te gusta, güey, pues me dices, ¿sabes qué? Pues la neta no me gusta o no me siento cómoda, o pues la neta no quiero, güey, y ya, güey, sí, ya no ahorita, güey, o sea, desde ahorita me estoy sintiendo incómoda, güey, ¿por qué? Porque no mames, nunca me habías dicho eso, güey. Otra, güey. No me hagas ahí. ¿Eh? Entonces, no. ¿Qué pedo, güey? Pues es que ya te dije, güey. No me veo. La neta, güey. No me veo ahí agarrándote, güey. O sea. No, güey. No, ¿por qué, güey? No mames, güey. Pues no sé, güey. No me agarres. Te agarro a ti y punto, güey. No digas nada. No sé, güey. La neta, no. Nada más. No, ahora sí es como. Es como en otras veces, güey. Pues ahora sí. Hay que cerrar los ojos, güey, y nada más, disfrutar el momento, güey. Pues sí, güey, pero no mames, no es lo mismo que te vea miada ahí, güey, casi desnuda, güey, no mames, a agarrarte y todo el pedo, güey. No, güey, pues ahora sí, o sea, te digo, tú fuiste cooperando, güey, y te digo, o sea, pues yo siento que la neta no te vas a arrepentir, güey. Lo vas a disfrutar, yo siento que lo vas a disfrutar, güey. La neta, güey, no. Ya te dije, güey, o sea, mira, para empezar, güey, como dices tú, o sea, unas chelitas y ya yo no sé qué pedo, ¿no? O sea, para empezar. Por eso, pero si vas a jalar, güey, vamos por unas chelas y nos vamos a un hotel, güey. No mames, ¿y a poco ya quieres saber ahorita? ¿Mande? ¿Y a poco ya quieres saber ahorita si sí o no? Pues sí, güey, o sea, es que estaba yo platicando con ese güey, que qué onda, ¿no? También para que yo empiece yo a ver, bueno, sí, ¿cómo me puedo escapar también de mi casa un rato, güey? O sea, porque también tenga yo un buen pretexto para decirle nada más. Yo si fuera tú, pues diría que fuera con una desconocida, güey. Y yo no te estoy diciendo nunca lo voy a hacer. Yo no sé, güey, si lo voy a hacer o no, güey. Pero, pues mientras, güey, yo siento que no, güey. No mames, está checando, güey. Neta, güey, no, neta que no, güey, yo siento. Imagínate, güey, imagínate que, pues ahora sí, estemos acá, güey, en la pinche acción, güey. Pues ahora sí, te estés así duro con ese, güey. Y ahora sí, yo te estoy agarrando así tus chichis, güey. que te diga, a ver, mamacita, quiero que pujes, quiero que gimas. Pues que te diga así tanta puta cochinada, güey, yo acariciándote tus chichis, güey, y dándote nalgadas, güey. Y, no mames, güey. Y que en eso, güey, que en eso grites así bien fuerte, güey. ¿Cómo se oye el Panda Show? Porque es una broma. ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡No manches! O sea, Carmen está puestísima, pero yo creo que sí estás muy tirada a la calle, Sara, porque quedó muy claro que sí tiene ganas de vivir una fantasía con una mujer, pero tú no. Hola, Carmencita, estás en las bromas del Panda Show. ¿Cómo estás, hola, trompudita? Panita. Hola, hola. Muy bien. Oye. Hola, o sea que para el trío sí estás puesta, ¿no? Debo entender, para el trío sí. Pero no con una mujer, no, oye, con mi amiga. Oye, pero espérate, pero en tu plática y en tu narrativa al principio comentaste que sí, en algún momento dado se te ha ocurrido o has estado inquieta en estar con una mujer, ¿sí o no? Ah, pues sí, porque otra muchacha pues igual ya me había propuesto algo así, ¿no? Pero pues eso sí fue, o sea, sí fue cierto. Okay. A la hora dije, no, mejor no. Oye, y dime una cosa, pues no. Sarita está tan gachupina, así como pa' que... No, de hecho no, no, ¿cómo crees? Pues no, digo porque, porque llegó el punto en que sí te emocionaste, pero de repente como que reflexionaste y dijiste, no, no, espérate, no. Pues es que como que, o sea, dije, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué me dice eso? Me gusta el plátano, pero la papaya, no, espérate, no. No, no, papaya ni en agua. Neta del planeta. Oye, ¿pero cuánto tiempo llevan de amistad ustedes? No, pues ya como 10 años. Oye, pero se llevan poca madre, ¿verdad? Por lo que escuché, sí, creo que... No, sí, la verdad. O sea, pues, son perfectamente amigas. Y esta vez son... que le dije, te vi miar, pero no te voy a ver. No, yo no te voy a ver. Ay, tocándote, o sea, no. Oye, oye, oye, Carmen, pero dime una cosa, ¿sí está muy feita Sara o qué onda? No, no, no, no, es eso que no, la verdad no. Nada que ver. Nada que ver. La verdad es que es bonita, o sea, no me está fea. Pero pues tampoco me hacía yo ahí con ella, o sea, digo, qué pecho. Pero güey, lo vas a disfrutar. No, o sea, creo, que a ti te gusta la inyección, la tijereada, como que no es tu estilo. No, pues no, yo siento que no. Sarita, dile por qué le hiciste la broma, Carmen. Adelante. Ay, güey, pues ya sabes que pues te quiero mucho, la neta, y no, pues, mami, igual, yo también, güey. Igual, la neta, o sea, sí, yo la verdad siento que igual y sí lo llegaría yo a hacer, pero como dices tú, con una desconocida, obviamente. Sí, güey, no mames, yo qué culpa. O sea que prácticamente las dos sí tienen el deseo, la fantasía de estar con una mujer, pero cada quien con una desconocida. Pues sí, es como yo le dije, ¿no? O sea, no voy a decir que no ni sí, porque pues tal vez sí se lo haga o tal vez no lo haga. Pero pues, no, con ella no. Oye, pero fíjate que el argumento que utilizó Sara yo creo que es bastante convincente. ¿A qué me refiero? ¿En qué sentido? De menos se conocen, están sanas, saben que son gente de bien, que son madres de familia, que son mujeres emprendedoras. Y bueno, pues yo creo que eso también es un punto válido, ¿no? No, pues sí, en eso sí tiene razón. No, pues sí, en eso de que no con cualquiera, ¿no? Pero pues yo pienso que también así con tu amiga, pues no. Pues es que mira, pues si las dos tienen la fantasía, pues échense el tijeretazo, pues chings, qué pex. No, no, no. No creo. Aviéntense la semillita, pues ya hasta las dos terminaron, según escucho, no sé si sea verdad, pero terminaron húmedas. No sé si del sudor, no. ¿Verdad? Del sudor, de la presión, de la plática. Ay, de la gota gorda, porque... O sea, sí quedaste mojadita, Carmen. Sí quedaste mojadita. No, de la frente, pero... Pero quedaste mojadita. Un poquito. Qué bueno, chancludas. Pues qué padres amistades, o me encanta realmente como amigas que sean cómplices, que se lleven a toda madre y bueno, que sean confidentes la una con el otra. Sara y Carmen, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Vientos, con esto nos vamos. Viernes 19 de marzo del 2021. Quédate con lo mejor de la semana. Yo regreso el próximo lunes en directo con el programita 643 del Panda Show para Claro Música. Gracias. Buenas noches. Pásenla bien. Ya llegó el viernes y el Panda